presa fácil, ya casi un fósil. Consígueme una prosti, sirve de algo inútil. Ya muchas veces escupí, sangre fea como un reptil. Con hierba me nutri, con pusi me nutri. Desgarré el estuci, corriendo de la poli hasta arriba del tuci. No conozco lo cursi, corriendo mis subutis por cómo ves el fusil. Y si te tratan como imbécil, es que eres imbécil. Que no es casi difícil, se te nota tan difícil. ¿Quién te crees y sigue? Por tener podrido ahí, si podría cagarme en ti, con lo que inhalo en un fin. El gente ya quiere mi skin, pero también el del ti. What the fuck, my knee, con esta actitud de bitch. Así no encajas aquí, saldrás en caja de aquí. Una sonaja pa'l kid, que no sabe convivir. Solo sobrevivir, solo actuar y fingir. No me bajes el trip, o te dejaré en el trip. Me respalda mi cripto, por la family. El pedigree del país, que les dejó cicatriz. Porfa ya no me hagas reír, te invitaré a salir. No me bajo sin trip, o te dejaré en el trip. Me respalda mi cripto, por la family. El pedigree del país, que les dejó cicatriz. Porfa ya no me hagas reír, o te invitaré a salir. Llego y entro como un misil. Tú eres mi perro, trae el frisbee. Tu perro es mi bitch y siempre quiere hacer un fit. Si está conmigo hará más cardio que ni yendo al gym. Me fumo un porro, me pongo como un saiyajin. Siente mi ki cuando comienzo a fumar mi weed. Rapeando steel, te podría partir en más de mil. Hazte pa' atrás, solo no te me salgas de ring. Que voy a darte un pin slap con mi mano llena de rings. No hablo con pigs, mucho menos con kids, Y como es Cube, always fuck the police. Hablamos money, homie, you know what I mean. Esto se hace en la house mientras quemamos machine. That's it, es así de fácil. Esto suena classic y no suena basic. Usted es bien frágil, traigo el cerebro ágil y la mente bien hábil. Tu disco completo parece el soundtrack de Barbie. Lo más morado que has visto en la tele fue a Barney. O tus ojos morados por pelearte en las parties. José enciende la Mari, destapa ese Bacari. Que vamos a quemar al estilo Rastafari. Un drink y una bitch es mi estilo mastiz. Me conoce el rap y me escucha la street. Así que no busques beef, que no aguantan un diss. Son las balas que disparo cuando acciono y hit.